bienvenidos a la música que escuchan todos en la esquina del carnaval y ya bajando la segunda mitad de febrero. Estamos nuevamente junto a ustedes como todos los sábados de 19 a 20 horas compartiendo la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Mano, estuvimos disfrutando de los esenciales del surf rock junto a Carlitos Fiorillo. Hoy estamos nuevamente con invitados y se trata nada más y nada menos que de ustedes. Así es, hoy les traemos Utopía, el primer programa de los tres que vamos a emitir que ustedes han elegido. Retomando la usual variedad musical, hoy seguimos disfrutando la posibilidad de tener debuts en el programa, a pesar de que ya estamos 7 meses en el aire. Así es que hoy tenemos a Baby Shambles, Pete Seeger, Bad Religion y varios otros debutantes, acompañando de los demás recurrentes, ¿no? Como Neil Young, Kings y Rush. Entonces, ya saben, están todos invitados a acompañarnos y dejarse sorprender. Y como ya sabemos, cada semana con un tema distinto y la elección musical, las canciones, comentarios, lecturas, que hace tiempo ya hemos abandonado, y todo lo demás persiguiendo el utópico y teleológico fin conceptual para el programa. Queremos agradecer también a nuestro auspiciador, la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, que se encuentra con la central en la Jordán y Nathaniel Aguirre, su sucursal en el Pasaje Alonso de Mendoza y otra sucursal más en Quillacollo, unos pasitos del Mercado Central. Por supuesto que también va un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo y la participación durante este tiempo. Contamos con ustedes, pueden llamarnos, ya saben, al 455-3040 o escribirnos a musicaytodos@gmail.com. Si no, también pueden visitar el blog del programa www.musicaytodos.blogspot.com, donde además de poder dejar comentarios, sugerencias, críticas, etcétera, también pueden bajarse este, como todos los anteriores programas, escucharlos en vivo, en línea, y votar también por las encuestas y mucho más. Y claro, estaba un especial saludo para todos los que nos siguen ahora en la radio o en vivo o por el podcast gracias al internet. Contamos siempre con ustedes y un abrazo para todos los que siempre se la juegan con el programa, ¿no? Como a Rocco, Jean Paul, Carlitos, Loli, el Candiamán, Adrián, el JB, Rodrigo, Coco, Jack Frost, a los Ramones, al Quintacho. Y un saludo especial, ¿no? A nuestros invitados que estuvieron, ¿no? Al Grillo, al Conejo Arce y a los Gogo Blues, ¿no? Y bueno, a todos los que estamos olvidando ahora y sobre todo a ustedes que nos apoyan desde el silencio. Gracias de verdad, contamos siempre con ustedes. Y hablando de encuestas, y antes de empezar el programa, no olviden que está disponible en el blog un trío de encuestas simultáneas para poder definir entre 60 candidatas a las artistas que vamos a incluir en el programa Fan Fatal, la parte 2. Aparte de haber apaleado a Yoko Ono, algunas de las omisiones que apuntaron no lo son tanto y ya lo vamos a ver pronto por qué. Pero a ustedes ahora les toca decidir quiénes van y quiénes no van en la lista definitiva del programa, ¿no? Por ahora las 10 ganadoras serían Joni Mitchell, Joanna Newsom, Las Vulpes, Mimi Maura, Grace Lee, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Etta James y Nancy Sinatra. Estaremos aguardando sus votos y a todos los que ya votaron, muchas gracias y no olviden que pueden volver a votar. Es obvio que el eclecticismo de vuestras elecciones comprueban la pluralidad de nuestros gustos colectivos. En un par de semanas la lista es completamente suya. Bueno, entonces comenzamos con las utopías. Es evidente que el título no solamente hace referencia al original libro de Sir Thomas More, Tomás Moro, San Tomás Moro para algunos, sino que alude también a las utopías como las define el diccionario, ¿no? Que son planes irrealizables de puro idealismo formulaico. Pero sería engañoso creer que aquí nos vamos a quedar con la cara reluciente de la moneda. Así como utopía es para muchos casi una mala palabra, nosotros nos montamos al orwelliano carro opuesto, y en este programa, a pesar del título, también le vamos a dar cabida a las distopías, que son esas extrañas utopías al revés. Es verdad, y por eso también estaremos de utopías pasadas, de realidades tan cercanas a la perfección del Edén que nos fuerzan a añorar aquellos lejanos días donde las cosas eran tan perfectas que no hacía falta más que una intervención del hombre para echarlo todo a perder. Es en esta vena que les presentamos la siguiente canción, uno de los más poderosos temas de Neil Young, una lección de historia hecha utopía. Escuchemos Cortés de Killer. Thank you. Parecer contradictorio iniciar el programa titulado Utopía con un recuento histórico de la destrucción del Imperio Azteca. Y lo es más si es que tomamos en cuenta que el paraíso del que Neil Young nos habla está bastante lejos de serlo. Ni qué decir de algunas inexactitudes históricas, son como la presencia de hojas de coca en las costas del Atlántico, Atlántico Norte, claro. En fin, lo que creo que Neil está tratando de decirnos es que cuando Hernán Cortés llegó al Palacio Dorado de Moctezuma, la ilusión de encontrar un paraíso posible en la Tierra se esfumó definitivamente. Es decir, si el Nuevo Mundo no era el paraíso, ¿dónde más se lo podría ya encontrar? Continuando con el programa, debemos regresar desde 1500 hasta el turbulento presente, que el príncipe narcótico del Britpop, o el drogadicto más famoso del Reino Unido, sea el productor de una añorante canción utópica parece improbable, pero los acordes de los Baby Shambles y Albion demuestran cualquier duda. Escuchémosla. Gin and teacups and leaves on the lawn. violence of bus-stops and a perfume girl with eyes forlorn, nudging in teacups and leaves on the lawn. Violence and dull cues and a perfume girl behind the checkout. But if you're looking for cheap silk satin, false anticipation, I'll be waiting in the photo booth at the underground station. So come away, won't you come away, we'll go to Catford or Watford, Lincoln, Digbeth, Liverpool, anywhere in Albion. Yellowing classics and cannons at dawn, coffee wallers and pith helmets and non-English sun. Ah, Reebok classics and cannons at dawn, coffee wallers and pith helmets and non-English sun. But if you're looking for cheap tar, glint with perspiration, there's a 4-mile queue outside the disused power station. Now come away, won't you come away, we'll go to Margate, Scarborough, Wigan, Shepherd's Bush, or anywhere. But if you're looking for a cheap sort, glint with perspiration, I'll be waiting in the photo booth at the underground station. Won't you come away? Come away, we'll go to anywhere in Albion. Albion es el nombre mítico de Gran Bretaña, y justamente la canción Albion proviene del disco de los Baby Shambles lanzado en 2005, que se titula Down in Albion. Claro que el lugar mítico al que hace referencia Pete Doherty con el tema no es donde fuera transportado el rey Arturo para su eterno descanso, sino un lugar donde crecen cigarrillos en los árboles. Basado en un poema escrito por Pete a los 16 años, su tierra soñada, un lugar donde los toxicómanos pueden vivir en paz, rodeados por caballeros dickensianos, acabamos de escuchar en Albion su aporte a Utopía. Y continuando con el programa, ahora nos toca el retorno de un gran grupo canadiense, cultores de, bueno, en una de sus mejores etapas del rock progresivo de cepa. Ahora escuchamos uno de sus fundamentales trabajos, inspirados en los escritos objetivistas de Ayn Rand, en particular en su novela Anthem. Les presentamos a Rush con 2112, Oracle the Dream. I wandered home through silent streets. Extraído de su extensa suite conceptual 2112, este fragmento de la extensa historia que desarrollará la banda de este disco del 75 nos enfrenta a una sociedad despótica controlada por un culto de tonos absolutista. Nuevamente una distopía. Vale la pena escuchar completa la canción, que dura alrededor de 20 minutos, pero incluye todo el relato, no solamente este fragmento que les presentamos, en el que un oráculo en sueños le revela al protagonista una tierra de promisión y libertad, un sueño, ciertamente una utopía. Bueno, recordemos a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapaya, ahorro y préstamo para la vivienda, con sus dos agencias en nuestra ciudad, la primera en la Jordán Casi Nataniel Aguirre y la otra en el Pasaje Alonso de Mendoza, también con su agencia en Quillacollo, a unos pasos del Mercado Central. Pueden realizar sus pagos de tributos fiscales, impuestos, servicios, agua, luz, teléfono, y también están realizando ahora el pago de Fombis, así que dense una vuelta por ahí y recuerden decir dónde escucharon la publicidad. Continuando con el programa, nos toca escuchar un riff bastante torpe de una interpretación en vivo del genial Devendra Banhart. Debutando en el programa, este prócer del antifolk con fuerte influencia de su crianza venezolana, a pesar de que él es nativo de Texas, nos presenta una tremenda versión de Homies Were You Happy, en un medley con otro tema conocido del 99. Vamos con Devendra. Cuesta creer que una canción tan preciosa haya sido compuesta por el demente Charles Manson, que además de multiasesino era músico y actor fallido. Eso demuestra cuánto pueden arruinarle la cabeza a uno de los ácidos, así que marchen con cuidado, amigos míos. Mejor quedarse vegetariano o buscarse dealers comerciales. Bueno, en fin, Devendra toma esta canción de Manson, en la que nos cuenta de una utopía interna que habla, bueno, que nos permite ubicar el hogar allí donde seamos libres y felices, con paz mental y tal vez mejor sin posesiones materiales. Y bueno, ya lo saben, la utopía máxima es la libertad. Bueno, ahora hagamos una pausa en la música que escuchan todos para seguir con las utopías. Continuamos acá en la música que escuchan todos con Utopía. Y bueno, no se olviden de participar, pueden hacerlo al 455-3040, o si no, por el email musicaytodos@gmail.com, o si no, por el blog, que es www.musicaytodos.blogspot.com. Ya saben, ahí pueden encontrar todos los anteriores programas, escucharlos, bajárselos, dejar comentarios, críticas, sugerencias, votar en las encuestas. No se olviden, hay las tres encuestas para Fan Fatal Parte 3. Depende de ustedes quienes entran a la lista definitiva, pero sigamos con las utopías. Y siguiendo con los 6 grados de separación, nos pasamos a otro artista que también realizó un cover de Charles Manson, saltando, eso sí, hacia el pasado cercano y cayendo del folk revisionista en el hard rock arenero. Hablamos del polémico Axl Rose, y es hora del placer culpable del programa. Saben que es difícil resistirse, incluso en mi caso mucho. Ahora vamos con Guns N' Roses y su Paradise City. Take me home. Suena máximo del rock and roll grasa. Sí, señores, una muestra definitiva del hard rock de finales de los 80. Tomado de su Appetite for Destruction del 87, los Guns N' Roses se han degradado hasta niveles inimaginables. Pero en esta canción, a la que eso de himno de estadio le calza a la perfección, con un riff machacador a cargo de Slash y la misoginia chauvinista propia del metal en eso de Where the Grass is Green and the Girls are Pretty, bueno, una actitud decadente que demuestra todo lo que un buen rockero quiere llamar paraíso: mujeres, alcohol, guitarras sobreamplificadas y qué más, ya está. Sí, claro, y para algunos Paradise City ha sido el jueves en la noche, ¿no? ¿No? Un saludo también a Javier, que nos debe estar escuchando. Un saludo, Javier. Y bueno, cambiando de tema, ya pasamos de la autoindulgencia total a la pomposidad intelectual. Hoy, retrocediendo varias décadas en el pasado, nos encontramos al santo patrono del folk, Pete Seeger, que desde el 62 nos entrega otro himno, pero ahora folk protesta. Escuchemos Little Boxes. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they all were put in boxes, little boxes all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they all get put in boxes and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. A medias distopía y diatriba contra los valores conformistas de la burguesía urbana, Pete Seeger se ríe con sorna de todo lo que los buenos individuos de clase media sueñan. Así es: educación universitaria para los hijos, seguridad laboral, una casa linda, un auto moderno. Bueno, eso para el activista político Pete Seeger, como para cualquier zurdo progresista, es una pesadilla, no un sueño. Antiutopía, bueno, en fin. Un dato interesante para los fanáticos de Elvis Costello: el inglés tiene un excelente cover de este tema, que es utilizado para la apertura del Transgresor Show de TV Weeks. Así que valga el dato para ustedes. Y ya que estamos hablando de capitalismo, es hora de recordar a nuestros auspiciadores: la Mutual Guapay, ahorro préstamo para la vivienda. No se olviden darse una vuelta por sus agencias en la Jordán Casi Nathaniel Aguirre, o si no, en el pasaje Alonso de Mendoza. También si están en Quillacollo, pueden acercarse a unos pasos del Mercado Central para hacer sus pagos de tributos fiscales o para cobrar fondos. Prosiguiendo con el programa, es hora de escuchar uno de los mejores compositores del pasado siglo. Se trata de Ray Davies, frontman y líder de los Fabulosos The Kinks. Escuchemos ahora su tema de 1969, Shangri-La, tomado de su obra conceptual Arthur or the Decline and Fall of the British Empire. Vamos con eso. Sit by the fire in your Shangri-La. Here's your reward for working so hard. Gone are the lavatories in the backyard. Gone are the days when you dreamed of that car. You just want to sit in your Shangri-La. Put on your slippers and sit by the fire. You've reached your top and you just can't get any higher. You're in your place and you know where you are, in your Shangri-La. Magnífica que puede servir para solidificar todo esto de utopías y distopías, ¿no? En un tema en el que Arthur empieza regodeándose en su casa maravillosa y casi pequeña Shangri-La, termina percatándose de que en realidad esta es una prisión de conformismo bastante ecléctica en sonido y forma. Esa canción no en vano era la favorita de los King. Bueno, un saludo muy especial para David Morales Flores, que nos ha llamado y nos escucha cada vez. Le debemos una canción que se la vamos a programar la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, siguiendo con el programa, Shangri-La es como una especie de jardín del Edén, ¿no? Y con unicornios y cosas así. Y me recuerda a Jonathan Swift y su Gulliver, una joya que se enmascaraba como simples relatos infantiles, pero incluía grandes utopías y críticas punzantes contra la sociedad de aquel entonces. Pero continuando con el programa, toca escuchar a los sempiternos invitados punk. Se trata de Bad Religion, que nos trae una utopía hardcore de su disco The Process of Belief del 2000. Hablamos de Sorrow, escuchémoslo. Suficientemente intelectuales para utilizar metáforas para comunicar sus ideales de lucha libertaria, igualitaria y de libertad religiosa, Bad Religion, liderados por Greg Gaffin, quien está titulado como doctor en paleontología evolutiva, nos entrega una visión suave de un ideal futuro en el que todo un sueño socialista se haya hecho realidad. Utopías. Pero si vamos a hablar de utopías y distopías, no podemos dejar de lado David Bowie, quien en su versión glam de Ziggy Stardust se mandó una tríada de discos fabulosos en los que aliteraba futuros oscuros medio cyberpunk apocalípticos con cantatas rock, montajes operísticos y guitarras derrochadoras. El más explícito de estos discos es sin duda el oscuro Diamond Dogs del 74, que nos trae la evidente y directa 1984. Vamos con ello. We'll be right back. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage shore of 1984. Obviamente inspirada por George Orwell, autor de la novela homónima, 1984 permite paladear un futuro oscuro y opresivo, profetizado con toda la parafernalia necesaria por el profeta rock Ziggy Stardust antes de que sucediera. Hoy, cuando pensamos en distopía, seguimos leyendo a Orwell y Diamond Dogs de Bowie, sigue siendo el futuro. Y es que hay que escuchar esa guitarra funky 100% shaft groovy, y bueno, las letras, vaya portentosa visión del caos urbano, grande Bowie. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Esperemos que les haya agradado la variada y versátil elección musical. Les queda la tarea pendiente del de desentrañar las letras de estos temas. Se llevará más de una sorpresa interesante. Estaremos esperando también sus sugerencias y reclamos respecto a las posibles omisiones, ya sea a través del mail o visitando el blog o dejando comentarios. También esperamos haber cubierto toda posible utopía, Arcadia, Edenes y Fourierismo incluidos. Claro, no olviden que la próxima semana todas estas construcciones ideales se van al cuerno. Comienza la revolución. Así que pasen la voz. Nosotros estaremos esperando su participación y aportes al blog musicaytodos.blogspot.com o al email musicaytodos@gmail.com. Nos encantará escucharlos o leerlos. Nos alegra mucho haber visto bastantes comentarios esta semana pasada. Aprovechen el carnaval, pues, y no olviden que el blog también está disponible, todo el catálogo de programas, para que puedan bajarlos o escucharlos en línea. Y no se olviden votar por las encuestas. Gracias por todo el apoyo y la semana que viene vengan preparados, estaremos en pleno estallido revolucionario, pero no olviden que la revolución no será radializada dentro de una semana. Ahora los dejamos con el bonus track, la obvia canción que no podía faltar en este programa, sin cometer un deshonroso crimen contra las utopías. Gracias nuevamente, los esperamos en una semana. Un saludo a nombre de la música que escuchan todos, un saludo especial a David. Gracias, hermano. Chao.